lo que yo sería capaz. No me sale, pero bueno, es lo que hay. Buenas noches. Creo que hemos vencido al enemigo, ¿no, Checho? Vamos todavía. Hoy es nuestro. Hasta pizza hay hoy. Muy bien. Vamos todavía. Bueno, ¿quiénes hacemos el programa hoy? En el control, festejando. Basta, Checho, basta, que no se note. En el control, nuestro queridísimo Sergio el Checho Jofre. En la musicalización, Sebas Bazán. En la producción, conducción, ladrona vendría a ser hoy de puesto. ¿Quién les habla? María Tejada. Líneas de WhatsApp, si quieren mandar un mensaje para que vuelva Guille, al 264-4-423-27-536. 264-4-423-536. ¿Por dónde nos pueden escuchar? Antena 1, 95.5 del Cielo. Online en antena1sj.com.ar. En TuneIn en Radio Antena 1. Radio Garden Online San Juan Antena 1. Play Store Antena 1. Retransmisión. Viernes por Radio Net 107.7 Villa Gobernador Gálvez Santa Fe a las 15 horas. En radionetfm.esenvivo.com.ar. Sábados en Asalto Mata, Radio Rock España, 0 horas, Argentina 20 horas, Asalto Mata, radiorock.com. Los sábados en Metal Corrosivo Radio México, 19 horas, 21 horas Argentina. Nos pueden escuchar por seno.fm Metal Corrosivo. Y por Twitch TV Metal Corrosivo. Domingos Metal Argentu Radio Buenos Aires 15 horas por metalargenturadio.com.ar. Los lunes 22 horas por Vertigo Rock Radio Blogspot.com. Y los martes 22 horas Espectro FM 98.9 Corrientes. Y los pueden escuchar en espectrofm.com. Necesito agua. Hoy armó el bloque clásico nuestro amigo Adrián Segor de Agua Trío. ¿Lo escuchamos, Chechín? Buenas noches, acá Adrián Segor, cantante de Agua Trío, folclore metal de la zona de Buenos Aires, San Vicente y Claypole. Y estaba pensando, bueno, es difícil esto porque tres clásicos. Y en lo que abarcan la historia de uno, son muchos los clásicos que van pasando. Pero como estoy en la onda del folk metal hace unos años, desde muy joven, hay una canción que escuché que es de una banda y de la zona, no sé, por ahí ustedes van a saber averiguarlo mejor. Que bueno, es Jethro Tull, Jethro Tull, le decimos nosotros en criollo, que tiene una canción que se llama Song from the Woods, canciones desde el bosque, o canciones del bosque. Porque de muy chico escuché Jethro Tull y me pareció algo, decía, me gustaba esa música diferente, con esas escalas raras tipo a lo medieval, a lo Robin Hood, me llamó mucho la atención. Es un clásico por ahí no muy conocido, de Jethro Tull, Song from the Woods. Y después pasaría a bueno, un clásico de clásico que es Iron Maiden, con su canción que se llama Run to the Hills, que habla de los pueblos originarios, pero de Norteamérica. Cuentan un poco lo que pasó, cómo el blanco se llevó y bueno, estoy pensando en eso. Y después la otra canción que me parece bastante particular es de la banda Orcas, Argentina. Tuve la oportunidad de ser adolescente, no tanto ya, y probarme como vocalista, obvio no quedé, menos mal que no quedé. Pero haber estado con Osvaldo Civil después de mucho tiempo de no verlo, y que él estaba enyesado en ese momento y me mostró esa canción, me la cantó. Mira la canción que hicimos, me dijo, me la cantó con el micrófono sobre la pista, sin la voz, así que bueno, es un recuerdo muy lindo, me gustaría escuchar la canción, más en este momento que está pasando estas cosas en Latinoamérica. Me parece algo importante, así que me parece que vamos con esos tres. Si hay otra oportunidad en Memorias del Rock, podremos estar nuevamente. Un abrazo grande para vos, Mari, y para vos, Guille, que esperemos que los caminos de la música nos vuelvan a encontrar. Un abrazo grande. Let me bring you songs from the woods to make you feel much better than you could know. Better than you could dust know. Dust you down from tip to toe. Dust you down from tip to toe. Show you how the garden grows. Show you how the garden Hold grows. Hold you steady as you go. Hold steady as you Join go. The chorus if you can. It'll make of you an honest man. Let me bring you love from the fields. Poppies red and roses filled with summer rain. To heal the wound and still the pain that threatens again and again. As we drag down every lover's lane. Life's long celebrations here. I'll toast you all in any cheer. Let me bring you all things refined. Galley Hines, Luke's song served in chilling ale. Greetings, well met fellow hail. I am the winter villain. Singer of these ageless times, with kitchen prose and gutter rhymes. Songs from the woods make you feel much better.

La radio es el más personal de los medios. Por eso, si las voces que escuchás te dan miedo, si la música que escuchás no te gusta, si te resultamos dementes, si tenemos excesivo humor, sin gracia y no nos entendés, es porque estás escuchando Memorias del Rock. Pero quédate igual con nosotros. La vas a seguir pasando mal. Y eso te encanta. Clásico pasaban Shooter Tour, Iron Maiden y ya me olvidé. Orcas, así es. Shooter Tour, Iron Maiden y Orcas. Ya tenemos la comunicación telefónica, Chechi. A ver, buenas noches. ¡Oiga, cara dura! ¡Me fui a casa a transmitir la fiesta de la tradición y usted se hizo dueña del programa! ¡Me despidió! Buena. ¿No le enseñaron a decir buenas noches? Usted ponga conducción y cerruchación de pisoteo. Vos te vas 2 segundos y ya está, no te podés ir. Esto es tu programa, no el mío. Sí, pero ya me fui, ya se dañó usted el programa. Jodete por... Lo puedo decir por boludo. Vine a Jocha, le transmitieron... Vos me dejás la puerta abierta y yo entro, disculpame. No, te desalojé también. ¿Ah? Usted entra en todo lado y se adueña. Y bueno. Cambia la cerradura, todo. También, también. Bueno, quiero decirle que estoy en el restaurante y parrilla Mari, acá de Hachal, y estoy también en Entre Copas, almacén de vino. Y aparte ya tiene otras Entre Copas, ¿o no? Sí, yo las fotos que saqué en Entre Copas y también las fotos que saqué en Mari, para sí, que la gente sepa que la está pasando mal. Que estoy trabajando arduamente. Claro, qué sacrificio el suyo. Sí, sí, sí, estoy trabajando mucho, y bueno, así toca. Pero le digo que prefiero estar acá y no al lado suyo. Mira, yo estoy recontenta ahora, como que me siento como en un lugar que es mi casa. Y amplio, no sé por qué, no sé si usted ocupa mucho lugar, no le quiero decir gordo, ¿no? Pero como que hay más espacio, no sé por qué. Esto es como que falta un mueble grande. Un mastodonte. Mire, ha hecho un quilombo. ¿Por qué? Llamó Santi, llamó Arjona, diciendo que por qué me había ido. No me fui, me fui 160 kilómetros atrás a transmitir la fiesta de la tradición. Usted me echó, me despidió, qué sé yo qué hizo. Bueno, era una joda para ver si alguien llamaba y... ¡Todos llamaron! ¡Ay, quiénes fueron todos! ¡Dos nada más! Pero Santi era, estaba preocupado quién le enviaba el programa, nada más. No, quién iba a conducir. Decían, ¿quién va a mandar el programa? Claro, lo único que preguntó Santi. Estaba preocupado por el programa, nada más. No, quién lo conducía. Así, ahí estamos. Muy bien, pasando una noche fantástica. Y bueno, haciendo acá... la previa a la fiesta de la tradición con mucha gente amiga. No está Tony Nacuzzi ni el Manteca porque se han ido a hacer otras actividades, pero bueno, yo no me fui por el tema de que en los lugares donde van a estar no hay buena conectividad y bueno, para poder comunicarme y conversar un poco con la gente, ¿no? Claro, ¿qué se siente estar ahí de ese lado, no? De ser el conductor entrevistado, el ex conductor, perdón. Estoy acá, si no, usted ya me despidió todo, ya. es una cara dura. No, no pero soy cara dura. No, usted, no, la estoy remando. No sé cómo. Soy, no más usted, que cara dura, soy, no sé, San María en este caso. Es los viejos billetes de 100 pesos. La cara de roca tiene usted. Mirá, escuchame, Guilla, ¿y dónde estás? Me imagino que has pagado, ¿no? Pobre gente. ¿Qué? Que has pagado lo que consumís. No, no, porque eso es por canje. Ah, bueno, tráeme algo entonces. No vengas si no venís con el dulce. Ya me han hecho pagar un montón de cosas. Ya no sé si hay plata para el dulce. No, no, no, no, no. Mirá que ¿un te... sobrecito de azúcar? No, no, no me convences. Yo quiero el dulce. Mirá que no te estoy pidiendo remera. Remera. Usted quiere el CD, usted quiere dulce, usted quiere cualquier cosa. Mientras venga de arriba, hasta un rayo está bienvenido. Obviamente, mira, hoy estoy haciendo el programa con una remera de Hood. Que me regalaron. Claro. Que me regaló el ruso. ¿Me quiere decir que hace vestida de blanco usted? Por eso te digo, me la regaló el ruso esta, que tengo puesta. Pero para conducir, usted que se la da de conductora del programa de Heavy Metal, el programa de Heavy Metal se conduce de negro, no de blanco. No, pasa pasa que me estoy amoldando al otro programa que voy a hacer y me voy a ir de acá. Sí, sí, sí. Trate de que no se le lengue la traba y no se olvide de Orca. Bueno, me olvidé de Orca. ¿Qué? ¿Usted se acuerda de todo? Yo no me acuerdo de nada porque bueno, voy inventando entonces, en el momento. Y bueno, yo no podía inventar. Yo tenía que decir exacto que lo que era. Y no lo dijo. No. Dijo, y bueno, y pasa que del otro lado no me decían que... Estoy bueno, sola, estoy es sola. ¿Qué es lo que sigue? Porque me dijo que me iba a mandar el bloque y no me mandó nada. El único que me mandó el despido, nada más. Sí, la carta... Carta documento. ¿Qué sigue? El bloque de San Juan. Bloque San Juan. Yes. ¿Qué bandas hay? Tourette, Blacteria y White Kill. Bien. Vamos con el bloque de San Juan y después seguimos con este delirio que es Memorias del Rock conducido por María. Por otro delirio más, una delirante más. No, usted es el delirio. Bueno, dale. Vamos con el bloque de San Juan. We'll be right back. de fierro que hice allá en los 90. Y siempre me cuesta pensar que un día ya no lo tenga. Tiene la fuerza de muchos y su nombre es un emblema. Aunque mal herido lo vea, siempre me trae y me lleva. Juntos vencimos distancias y hasta en la huella es veloz. Robusto transita y me cuida, abre caminos con su ronca voz. Abre caminos con su ronca voz. Amigo de fierro. Y siempre está donde voy. Él es mi amigo de fierro, aliado de sueños, su motor. ¿Cómo no hacerte canción? Si el compañero rockero, si cuando amigos yo cuento, sos el pulgar de mis dedos. Juntos vencimos distancias y hasta en la huella es veloz. Robusto transita y me cuida, abre caminos con su ronca voz. Abre caminos con su ronca voz. Amigo de fierro, allá voy. Abre caminos con su ronca voz. Amigo de fierro. La radio es el más personal de los medios. Por eso si las voces que escuchás te dan miedo, si la música que escuchás no te gusta, si te resultamos dementes, si tenemos excesivo humor sin gracia y no nos entendés, es porque estás escuchando Memorias del Rock. Pero quédate igual con nosotros. La vas a seguir pasando mal. Y eso te encanta. Separado. Guille, ¿estás ahí? Hello. No. Ahora se carga usted. Que le mandamos un saludo al Ruso Berea, que nuevamente nos ha hecho otro delirio más. ¿Por qué sigue escribiendo pavadas? ¿Usted no aprendió ya? No, pasa que yo le tiro una puntita y él la agarra. Le da nomás. Así que le agradecemos a él que otra vez tuvo la deferencia de apoyar este programa, porque, a ver, lo hacemos tan mal que parece increíble que gente que hace tan buenos programas pueda estar apoyando a esto. Esta cosa. Pero bueno, parece que sí, qué sé yo. Y bueno, capaz que está cansado de hacer las cosas bien. Cansado de hacer bien las cosas y bueno. Cuénteme, Guille, ¿qué banda fue a ver allá a Hacha? No, estamos con la fiesta de la tradición. Sí. Acá yo he venido a ver botellas de vino, he venido a ver distintos tipos de vermú, fernet, todas esas cosas. Y empiezo tipo 10 de la mañana, y de ahí me voy. Hoy dejé un poquito, por ahora, por ese tema de este programa, porque digo, si hablo estupideces así nomás... Borracho era... Ya era mucho hándicap. Bueno, pero ¿qué expectativas hay para este fin? Y bueno, está mañana la primera parte de los dos días en el anfiteatro. Ahí va a estar el Chaqueño, va a estar los Tequis, va a estar, qué sé yo, un montón, pero... y bueno, y el sábado está el Fogón de los Arrieros y también ahí está Jorge Rojas. ¿No estuvieron el año pasado todos esos? Sí, yo creo que sí. En cualquier momento ponemos la misma grabación del año pasado. Y se van al bar. No se van a dar ni cuenta. Qué desastre que soy. No mostrés la hilacha, ya, por lo menos sacate la remera. Ponete otra, que no diga Memoria del Rock. No, bueno, pero ahora estoy acá, entonces... pero viste en qué lugar me saqué la foto, ¿no? En las mesas, ¿no? En la parrilla. ¿No? Sí, sí, sí, ya me di cuenta. Estás y como después la otra, en la biblioteca. Estás como los perros ahí, esperando que alguien se descuide para sacar... No, en eso soy más evolucionado que los perros. Saco y salgo corriendo. ¿A los perros se quedan, decís vos? Se quedan hasta que alguien se descuida. Yo no, aunque me estén mirando. Agarro, me quemo, pero... Si usted ya no tiene el tacto. Ya perdió eso, hicieron callos. Bueno, no lo digas. Puede robar tranquilamente. Por eso lo puedo hacer. Les cuento, le voy a dar una mala noticia. Llevó varios bloques, porque con cuatro, hoy le digo que ya pasaron dos bloques, usted está en el horno, ¿eh? Dígale al Seba que empiece a bajar tema, porque ¿qué? Porque no vamos a llegar. Checho, ¿hay mensajes? 6 mensajes, léalos. Son de audio, ¿cómo los voy a leer? Y bueno, escúchelos entonces. Bueno, no sé si Checho quiere pasar. Es que está de fiesta. No, de que no va a querer, pero... está festejando, no sé qué, pero bueno, yo lo acompaño. Ya lo voy a acompañar a festejar. Cric, cric. Pase los dos primeros, ¿no? Se los pasamos después. Buenas, a ver si me sale a mí. Buenas noches. Y ahí estamos con MT, ¿eh? Ahí estamos. Escuchando La Bestia, Emilio de Capital, Run to the Hills. Saliste corriendo, tío Guille. ¿Dónde estás, tío Guille? ¿Estás para Norteamericachal? escuchándolos como todos los jueves, al palo. Y bueno, un buen programa. Y habrá bloque Carolo hoy. Saludos. Justo hoy no lo traje. Pero bueno, creo que ya lo armamos. Hello, ¿te fuiste? Hello. ¿Había el más, creo, Chicho? ¿Mensaje? MT, que te traiga tabletas que son ricas para el mate. Y es como... Tomate un vino patero, tío Guille. Eso es más seguro que lo primero, porque pedirle algo a Guille es como pedirle, no sé, que deje de hacer calor en este tiempo. Guille, ¿estás ahí? ¿O no estás ahí? Bueno, vamos con el bloque extremos. Creo que se pronuncia. ¿Es el bloque extremo o bloque Doom? Bloque extremo Doom. November's Doom y Swallow the Sun. Algo así. Tengo la pronunciación, la fonética peor que Bernardo del zorro, y eso que es sordo. Así que vamos con el bloque. We'll be right back. Yeah. Y pasó el bloque Doom. ¿Está Guille del otro lado? ¿No está Guille del otro lado? Bueno, vamos a leer una vez. ¿Está o no está? ¿Estás o no estás? Hola. Hola. Estaba el señor Diego Manteca Martínez, porque hemos hecho una conexión técnico con técnico, Checho, con el Diego Martínez, para tratar de mejorar el audio que tengo yo. Pero bueno. Igualmente usted es sordo, así que no mejoren o no, va a estar todo igual. ¿Por qué me dice gordo? No, dije sordo. Gordo, sí, gordo, gordo. ¿Puedo leer la noticia de Martín? ¿Qué? La noticia de Martín Carrizo. Sí, léala. Buscan reunir 6 millones para el tratamiento de Martín Carrizo. ¿Escucha? Escuché. Y también vi en distintos canales, hay que depositar en una cuenta. Así y es. Y bueno, empezaron también ya a ver algunos eventos en Buenos Aires. Sí, sí. Para recaudar la plata. Así es. Bien. Nosotros también vamos a hacer una recaudación para que... me traten a mí. Para los años que voy a estar preso yo puedo matarla a usted. ¿Por qué? Le parece poco, ¿por qué? Bueno, el viernes 29 de noviembre hay un evento que se llama Una Mano Rock Festival 4, que es a beneficio de Martín, que toca Fósiles, Against, Hijos de Nadie, Guardián y Voltios. Y zapada al final con Claudio Tano Marchiello. Bien. La entrada es 100 pesos y si quieren también llevan un alimento para los comedores. Bien. Todo eso es el solidario. Y me parece muy bueno y está bien que le demos difusión para que de esta manera aquellos, si hay alguien en Buenos Aires que no se escucha, uno, ¿habrá uno? No sé, nadie dio presente de los de allá. Ni los de allá, ni los de acá, ni... nadie. Me dejaron sola. Sí, te estás más sola que el loco malo. Tal cual, ¿eh? Y bueno. No seas mala, bardándole al pobre Guille. No sé, pobre, escuche, lo voy a poner acá. Y se va a chupar todos los vinos que tiene atrás en la foto. Y bueno, alguna vez le toca. ¿Eh? No seas envidiosa, che. Qué mala persona. Marcelo Lop me está diciendo que soy mala persona. Que lo deje en paz a usted porque la está pasando bomba. Ya. Que deje de bardearlo. Parece que no escuchó cuando usted me bardeó a mí. Nunca, jamás. Jamás de los jamases. Nunca, ni lo volveré a hacer. Bueno, cuénteme más de ahí. ¿Qué, con quién está? ¿Qué está haciendo? Bueno, estoy con Manteca Martínez. ¿Cómo está el clima para allá? Porque acá no se puede respirar. No, acá está también pesadito, está lindo, está nublado, pero bueno, vamos a ver, acá por lo general las noches suelen ser frías, pero no, hoy no está tan fría. Está lindo, está calentito y está bonito. Y bueno, aparte usted está calentito si está al lado del fuego esperando que alguien se descuide para sacar... No, pero ahora estoy afuera, para poder hacer el programa, estoy acá afuera. Me han sentado en unos sillones con almohadones rosados. Ah, bien. Está en su salsa ahí. Sí. Busque si Asper hizo alguna versión del Pluma Gay. Creo que no, pero... Pero hay otras más que yo le podría dedicar. Hay una que se llama HDP. Así que vamos a ver. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué blog? Espere, Checho, hay dos invitaciones a evento. Puede pasar los audios si quiere, si no quiere, lo digo yo. Extra. Después hablamos. Bueno. No, después hablamos con Checho, que me está extorsionando. No, te dele. Haga lo que tiene que hacer. Y el Checho le va a hacer todo lo contrario, no se preocupe. Buenas noches, mi nombre es Maximiliano, uno de los organizadores del Adson Fest. Están cordialmente invitados a este evento el próximo domingo 17 de noviembre en Hugo Espectáculos a las 17 horas. El evento contará con una entrada aproximadamente de 150 pesos anticipadas y está la posibilidad de que se mantenga el precio. Bueno, las bandas a tocar serán Nuevo Poder de San Juan, Tino Celestial Beers de San Juan en su vuelta a los escenarios, Acris de la provincia de San Juan, de Tucumán, Senegal Grindcore Mafia y Killer Pepe, y para cerrar el evento Renacer del Tiempo desde Rosario Santa Fe. Así que están cordialmente invitados y bueno, les mando un saludo a la radio y que tengan linda noche. Hola, Memorias del Rock, soy Daniel Banari, violero de Perversica, y quería invitarlos a todos este domingo al Teatro Oscar Kummel a las 18:30 horas puntual, a la sexta entrega del San Juan Pesado. Van a estar tocando Tractor, Amalgama, Poder Civil y Perversica. Así que quedan todos invitados, locos. Recuerden que empieza puntual. Así que nos vemos, un abrazo metalero a todos. Gracias. Recuerden que estamos sorteando entradas para lo que es de Pervert. Tienen que dejar sus tres últimas para participar. Que ya está participando Roberto 666. Bien, falta los amalgamas. Claro, eso, estoy esperando eso, que se anote alguna amalgama y sorteamos. Sí. Encima se volvió a anotar en mi muro y puso Roberto 666. Bien, ese es uno de los que falta. No sé para qué se anota si no lo dejan ir. Y bueno, pero la esperanza es lo último que se pierde. Se anota por si las moscas. Pero sé que por no si lo dejan ir. Por si se duerme la que manda. El señor Juan Carlos Rotter dice: siempre escuchando, y un abrazo a ese operadorazo y compañero Jofre. ¡Qué grande, Rotter! Acá estamos. No lo hizo. Rotter está acá porque está en Radio Nacional, pero bueno, hoy no lo vi, pero bueno, debe andar por ahí, así que saludos a él. Y bueno, los saludos también a Checho de parte de Rotter y de nosotros también. ¿No encontró ningún pariente mío? Dejadas hay un montón. Y a Bayay también. También, el otro montón. Así que son todos esos mis parientes. Así que ojo con lo que... No vaya a hablar mal de mí, porque seguramente está hablando con alguno de mis parientes. No, todos los dejadas que veo y hablo mal de usted, me dicen tiene razón. No puede ser. O sea que son parientes de usted. No. No hay duda. No. No creo. No hay duda que son parientes suyos. Y bueno, me dicen sí. ¿Te dicen qué? Que tengo razón de quejarme. Que tengo razón. Y esas cosas. Todo el mundo está a favor mío. Y bueno, dice que a los locos se le da siempre la razón. Así que capaz que por eso le dicen que tiene razón. Es una de las razones y la otra que ustedes dicen y ya la conocen. No puede ser. A ustedes ya es conocida internacionalmente. ¿Por qué se peleó también con Santi? ¿Por qué se peleó con todo el mundo? No le puedo dejar 15 minutos con sola. Santi. Y le puso ahí, el otro mandaba mensajes, usted le quería mandar el programa por no sé dónde. El otro no. Y bueno, pero ¿qué culpa tengo yo que usted se vaya y no sepa la contraseña para subir el archivo? Y siempre sabe que yo no sé las contraseñas, ¿para qué jode? Yo no jodo, él es el que está pidiendo el programa. Ya sabe que yo no, no tengo idea, por eso le pongo en la computadora volver y ahí automático. ¿De dónde pensás que voy a...? Acá me dice el ruso, jaja, genial, la comunicación ante todo. Mándale un saludo a Marcelo López, ¿quién más me dijo? Y el ruso, que me está diciendo que soy una genia, que la comunicación ante todo. No sé de qué habla, pero bueno. Bueno, mándale saludo al ruso, mándale saludo, no, a este no. Pablo, mi hermano, dice, poné la voz chillona, dice, y que vos entraste bardeándome de una. ni buenas noches me dijiste. ¿Y cómo la voy a bardear? Y usted me despidió. Yo no lo despedí. ¿Cómo que no? Dije, me voy a Hachel y puso el ex conductor. Ni me presentó. ¿Qué quiere? Que encima diga, tengo que asesinarla. Usted, lo que pasa es que yo le dije... Llamo al juez, le digo, ¿cuántos años son? De 15 en adelante. No, ni en pedo. No, pero... Bueno, pero le gustó la... Hice una caricatura de usted. Sí, el de las historietas. Era. Así, pero me imagino, ¿sí?, que le gustó, aunque sea el flyer. Sí, el flyer. Pero mire... Lo miro. Dejé de comer. Armado un quilombo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quilombo? ¿A qué le llama quilombo usted? A la gente preguntando qué había pasado en el programa. No ponga a la gente. Fueron dos personas que son los que nos retransmiten. Estaban preocupados nada más por la retransmisión. Si no, en cualquier momento nos sacan de ahí. Espere. Que dijeron, este es el momento. Espere, pare la no, mano. No, soy tejada. Ya le voy a explicar, porque sí. Usted hay que explicarle con Pérez y con Manzana. Claro, ¿cuánta gente nos escucha? Uno. Preguntaron dos. Es más de todos los que nos escuchan. Ellos no nos escuchan. Ellos nos retransmiten. Acá el único que nos escucha es Emilio y está diciendo, vamos, MT, vamos, MT. Pero Emilio, por eso no lo nombre. Emilio está comprado por ustedes. Bueno, no importa, pero él apoya que traiga tabletas de allá. Es el único que la defiende a ustedes, pero déjelo ahí. Y es el único oyente. No, los otros nos retransmiten. No, los otros no, nada. Pero bueno, entonces nos suma eso, no sí, se sienta. Suma porque son dos personas. Usted lo escucha uno, así que récord absoluto. No. Récord absoluto. Acá me está escuchando mi hermano, Marcelo López, dice que me apoya a mí, no a usted. No creo. El ruso me dice, dale, no, vamos con la comunicación. No sé. Son... No. Tengo no baja creo, favor. Mire. Yo acá le digo de lo de Love, no le creo. Usted manipula todo, así que es posible que manipule también. ¿A quién? No, de ese no, de Marcelo López no. Los demás sí, por supuesto. Bueno, no, su hermano también va a estar a favor mío, porque su hermano, mire. Y después, su hermano la sufre todos los días. No, ya no, pero... Pero bueno, pero la sufre. Entonces ni llamemos a su casa, porque ahí me dan todos a favor mío. En mi casa no hay nadie. Todos a favor mío. ¿Vamos con el bloque de Carolo? Vamos con el bloque de Carolo dedicado a cualquiera. Menos a Emilio. No, yo se lo dedico a Emilio. Va, no, Def Leppard. No. Def Leppard, Was y Manu. Eso es Carolo. ¿Y qué te estoy diciendo? Vamos con el bloque Carolo. Qué lindo sería bueno, estar sola. Quédese ahí. Chao. ¿Cuántas noches pensaste qué lindo sería estar sola? ¿Cuántos días pasaste pensando en lo bueno que sería estar solo? Ahora, en Memorias del Rock, para vos que estás sola, para vos que estás solo, el bloque Carolo. Heart is on the line, and I will never find sky, close on the horizon. Are you holding your breath for the strike that comes next? Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Ahí. Guille. Guille. Bueno, en el bloque Carolo pasaron Def Leppard, Wet y Heat, que yo me equivoqué en las bandas que iban. ¿Me va a insultar? ¿Qué? ¿Me va a insultar lo que me equivoqué en el bloque? ¿Qué tiene en los oídos? Dos auriculares y me hablan por todos lados. Sí, pero me parece que los auriculares le están haciendo, le están quitando la corriente de aire que tendría que haber de oreja a oreja. Puede ser. Y te puso el mismo de la semana pasada si le dije que puse todos los temas la semana pasada? ¿Qué parte no entendió? Y la que cuando usted me dijo, ¿pasaste el bloque Carolo? No, entonces eso entendí yo. Claro, no pasé el bloque Carolo, pero pasé todos los temas. Si yo le digo pasé todos los temas, más dos, ¿qué quiere decir? ¿Se pasé todos los temas que usted me dio? Bueno, pero si yo, le pregunto, Guille, ¿pasaste el bloque Carolo? No, bueno, no, lo paso. No, pasé todos los temas, te dije. Bloque Carolo no hice, pero sí pasé los temas. ¿Qué parte no entendió? Que le mandé que puse todos los temas que mandó el pendrive. Ahí, con manzana, con pera, con uva, ¿cómo quiere que se lo explique? Con tarteletas. No, con eso no, porque no lo entiende. ¿Usted no quiere sacar plata del bolsillo para pagarla? No, no, no quiero que usted entienda, pero usted no. Y usted toma la... A ver, usted nomás hace una buena y dice, ¡ay, hice una buena! Deme, tráigame eso o lo otro. Sí. ¿Y son 99 malas? ¡Ah, no! ¡Le tráigame lo mismo! Y obviamente. ¿Quién es el vivo acá? ¿Quién es? ¿Y usted? ¿Usted la viva, por supuesto? Marcelo López está haciendo que me calle porque me está pasando algo, pero no lo puedo difundir. Bueno, entonces, ¿para qué me lo pasa? Pero bueno, así la gente y después uno es el loco. No, usted es la loca. ¿Y él también? Los demás no. ¿Quién? ¿López? Ah, bueno, sí, también. ¿Y qué está poniendo ahí el...? ¿Qué está poniendo qué? El queso, porque me está matando. Pero bueno. Es que esa era la idea. No, pero esas son las ideas suyas. ¿Usted? Yo no estoy del otro lado. Está Chicho del otro lado. Usted es más, no tiene un serrucho. Usted tiene una moto... ¿Una qué? Ya ni sabe lo que quiere decir, pero quiere pelear. No. Una moto. A ver. Sierra. ¿Pero por qué la dijo tan pausado, moto sierra? ¿Por qué la, como que la separó mucho? Porque lo soy. Moto no, porque lo estoy sierra. Es que después explico. Ah, bueno. Después explico. Justo tuve. Justo le pasaron el vaso. No, justo pasaron una chica que estaban para mirar y bueno, entre mirar a las chicas y hablar con usted, ¿qué quiere que le diga? Ya le estoy grabando todo para Mar. No, estaba más divertido eso que hablar con usted. Seguramente, pero ahora quiero ver si las chicas lo miraron o no. No, si yo les, ni lo registraron. No, pero aparte yo miré cuando se iban. Tienen un... Ajá. Claro, no, ya ni me vieron a mí. En el estaban yendo seis, yo miraba el... Y para no verlo a usted debe ser... Cuando uno pasa así, no lo quiero ver, porque... No, a ver... Imposible no verlo. ¿Cómo le hago entender? Mire, piense antes de hablar. Le estoy diciendo que se estaba yendo. Que le estaba mirando el trasero. Y nada más. ¿Qué? No estaban de frente mío. Y ahí donde yo le digo del trasero, no tienen ojos. Así que no escuche cuando se le habla. Escuche. No, es que quería que llegara a ese punto. Para que vean que, si que es una persona babosa. No, alguien que está mirando un culo. Nada más. Y bueno, ¿cómo se le llama eso? Alguien que mira un culo. ¿Y cómo se le llama? Un mirón. Bueno, también bueno. Puede ser, lo podemos agregar al baboso. No, porque no lo vamos a mirar. Baboso es otra cosa, es que cuando uno está... No, ¿cuando uno está qué? Bueno, deme un tutorial. Hágame un tutorial. Cuando uno está pesado... Que jode, que se detiene, eso es un baboso. Alguien que mira a un culo no es un baboso, es un mirador de culo. ¿Profesional? No, amateur. Amateur. Muy bien, qué buena definición. O sea que usted no ha ido a trabajar, solamente ha ido a comer, a tomar y a mirar la cola de las chicas. No. A mirar la cola de chico, a comer y a tomar. Exactamente, en ese orden. En ese desorden. Saque el mirar sí, el tomar también y último comer. ¿El último comer? No sé. Sí, yo le digo que sí. Que créame. Pero después va a estar a todo un mes con verduritas. ¿Un mes? Como 3 meses. Va a notar la diferencia cuando vuelva. Yo sé lo que le digo. Va a dormir afuera. Le aseguro que voy a estar sin duda, a verdura y esa huevada. Pero bueno. Bueno, cuénteme, usted me dijo que estaba hospedado en un hogar, una unión vecinal o un hogar de ancianos. Centro jubilado. El centro jubilado. Sí. Y bueno, pero para sacarlo, bueno, de ahí, ¿tenemos que llevar un familiar o lo podemos dejar ahí? Va a tener que traer el documento. No, lo dejamos ahí, en el centro jubilado. Se dieron cuenta, usted quería zafar, pero se dieron cuenta que era un viejito. Me quedó. Traiga el centro jubilado. Bueno, retire el bolsón y traiga algo. Lo único que me falta es que me tire un bolsón de mercadería de jubilado. Dije, tire manguera. Algo me tenés que traer, Guille. No podés pasar el billicón para acá si no traes nada. Joder. No sé, Guille. No volvés. Yo te... Mira, te espero en el billicón. Bueno, en el Vigicum, sí, ahí le corresponde a usted, porque ahí está la bruja. Bueno, yo te espero ahí con mis parientes. Ahí es cierto que en el Vigicum está la bruja. Claro. Le van a decir, vení, María, es acá. Y ahí podríamos firmar, como esos que han hecho en el... Claro, un documental. En el Hotel de Sonda, que se les había aparecido la bruja. Podemos hacer un documental. Bueno, pero podríamos hacerlo en cualquier momento. Usted firma y aparezco yo, si es lo mismo. No, pero podemos hacerlo acá en la radio lo podemos hacer. Aparece la bruja cuando voy llegando. Claro, podemos. Vestida de blanco, con una remera de Hood. Podemos hacer, mire, un video. ¿Sí? Que sea el tío Guille buscando productora en el Villicum. Podría ser. Y bueno, sabemos que ahí hay brujas y bueno, aparece usted y dice, hola. Ah, tengo que hacer ese tonito, no me sale. Hola. Y bueno, para que parezca bruja. Entonces usted la tiene bien al tono. No. Capaz que usted se viste de vieja en la noche y sale acá. Yo soy brujo y no, aparte quise decir bruja. Yo me comí lo que había en el caldero. Jodeme. Claro, me comí lo que... Por eso el tamaño. ¿Cómo salimos de esta, no? Bueno, ¿tenemos bloque trash? Sí. ¿Quiere nombrarlo usted o ya se olvidó? Sí. No me olvido. Son 3 de las 4 grandes bandas trash de Alemania. Estamos hablando de Creator, Destruction y Sodom. Veo que eso no me olvida porque eso es lo que me gusta. Está bien. Después, ahora dígame el bloque Carolo. ¿Qué temas, qué bandas pasaron el bloque Carolo? Ni idea, no lo pude escuchar, justo estaba mirando cool. Bueno, pero por lo menos como que lo inspiró el bloque. Le hizo efecto. Le está haciendo efecto otra cosa, entonces. Vamos con el bloque, entonces. We'll be right back.

Haber vencido al enemigo. Guille, ¿estás ahí? Guille. Guille. ¿Estás o no estás? Hola. Hello, how are you today? Sí. ¿Sí? ¿Estamos ya? Sí, nos estamos despidiendo ya. Bueno. ¿Quiere despedirse usted? Sí, que le agradezco a Seba que haya puesto un bloque de trash alemán, que él sabe que es uno de los que más me gusta. Es que era para ver si sumábamos puntos para que nos traiga algo. No, pero lo restó todos los puntos con el bloque Carolo. Bueno, tráigale a él algo. Pero que él duerme en la cama del otro lado que usted. No importa, yo no lo voy a comer, lo que él le traiga. Sí, seguramente le vas a traer vino, porque sabes que yo no tomo. Ahí está, me acabas de dormir. Igual lo podemos vender. Los regalos no se venden. Todavía está la caja de vino que quedó del fin de semana ese, hace dos fines de semana atrás. Ya voy a ir yo a ocuparme. Bueno, sí, vaya nomás. Vaya que no va a encontrar la puerta abierta. Va a estar con candado. Bueno, nos despedimos, Guille. Bueno, nos vamos. Un placer haber estado con usted bien lejos. Bien, lo mismo digo. Deje de vender humo. Deje de vender porque yo vuelvo. Así que, muy bien, muchas gracias. Gracias a vos, María, por haber conducido el programa, por haberte desempeñado muy mal, pero bueno, es lo que esperábamos. Y bueno, muy bien, y un saludo a todos. La verdad que muy agradecido por haberme hecho el aguante. Nos estamos viendo, usted ya saluda para despedirse, y bueno, nos vemos la semana que viene. Chau. Chau, chau. Bueno, yo me despido hasta el año que viene, si es que hay programa. Si no, bueno, un placer haber estado con ustedes. ¿Quiénes hicimos el programa hoy? En los controles, Sergio El Checho Cojero. Más simpático que nunca hoy. No sé por qué, pero bueno, veremos el próximo jueves. En la musicalización, que lo alabaron hoy, Sebas Bazán. Pasándola mal desde Hachal, Tío Guille, Guillermo Torraga. Y yo, en la conducción, haciendo todo mal como siempre, María Tejada, MT. Hasta el próximo jueves. Chau, chau.